Vitacura no es la única comuna afectada. O sea, todas las comunidades que viven alrededor del río Itata ya han sufrido el embate de la contaminación. Han aparecido peces muertos, que nunca había pasado, nunca habían aparecido peces muertos. Entonces ya existen muchos conflictos a nivel, digamos, territorial. El territorio del Valle del Itata, todo ese territorio ha tenido problemas. Yo solamente represento a Coquicuna en estos momentos, pero siempre hemos estado en contacto con esas otras comunidades. Bueno, lo que voy a contar. Bueno, entonces el ducto este ya está aprobado, listo, qué sé yo, casi terminado. La última noticia que ha pasado ahora, en los últimos días, es que el ducto, había un tramo que no estaba completamente terminado. Es un tramo que pasa por la zona, una zona urbana, por una comuna que se llama Coelemu. Y la gente de esa comuna está en contra, por supuesto está en contra, porque iba a pasar por sus casas. O sea, el ducto que iba a pasar por debajo de tu casa, imagínense lo que significa eso. Y lo que pasó hace un par de días es que la CUREMA de la región del Bío Bío aprobó el paso del ducto por esa zona, entonces el ducto ya está listo. O sea, definitivamente va a funcionar en unos 6 meses máximo y va a tirar su desecho del mar. Ahora, no sé bien si ustedes saben cuáles son los efectos que puede traer estos riles, digamos, estos desechos del mar. Bueno, nosotros hemos estado informados de eso. Sabemos de un estudio que hizo un doctor de allá de Chillán. No le voy a decir el apellido porque es demasiado enredado. Este tipo dijo que estos desechos en el mar, estos desechos se acumulan en los animales del mar, que son la fauna marina. Entonces, uno cuando los consume, digamos, por ejemplo, de aquí a 5 años más, si yo consumo esos peces o esos mariscos, crustáceos, lo que sea, me pueden provocar cáncer. Puede que mis hijos, si yo quedo embarazada, por ejemplo, en ese transcurso, mis hijos pueden salir menos inteligentes que los niños normales, digamos. O sea, van a tener menos capacidad intelectual, van a aprender más lento. Por ejemplo, el periodo el periodo menstrual de las niñas se acelera, ya no te llega a los 14 años, 13 años, sino que te llega a los 9. El pene de los hombres sale más pequeño, y así, esos son los efectos, que si bien son a largo plazo, aparecen. Y el cáncer, por supuesto, es lo más peligroso. Entonces, como la comunidad, todos están informados de eso, han estado luchando, y por supuesto apoyando la causa de los chiquillos. Y eso, pues siempre vamos a estar aquí dispuestos a aparecer en estos foros, debates, como se llame. Y eso, pues muy agradecida de estar aquí. Estamos conversando, buscar nuevas líneas políticas en cierto sentido, porque realmente, por ejemplo, el lunes cuando nos encontramos a la reunión, me sentí como pasado ya con la gente que fuimos a trabajar en el verano. Por la cuestión de identificarte solamente con la causa mapuche, la pencha y toda la cuestión. Entonces ahora quizás empezar a dar un torno diferente y entender esta cuestión como una lucha más del ser humano. Quizás el capitalismo no nos distingue diferente, nos ataca a dos por igual. Y eso. Entonces apelar a eso y en el invierno vamos a ir allá. Un poco acá, cabros, puta, nosotros somos estudiantes, weón. Tenemos que asumir la suerte, luego el privilegio de ser estudiante, bueno, de tener los tiempos, quizás de repente el estudio nos absorbe caleta, pero todavía tenemos que aprovechar los tiempos que nos da ser estudiante, asumir luego el privilegio, la suerte de ser. Quizás al que le atañe aquí, bueno, más la lucha se suma de nosotros, bueno, vamos a convocarlo, porque la cuestión acá, lo que viene en invierno, bueno, va a ser una guerra brilla, ¿cachai? O sea, estos van a salir con vendidos, con marinos, van a salir locos a poner esos puntos, son unos puntos que tienen que aguantar un mes allá. Allá los compas están haciendo guardia, loco, en alta mar, ¿cachai? O sea, esa guardia, loco, no es cualquier cosa, loco, hay tormenta, hay guardia acuática. Nosotros hemos tenido la suerte allá de compartir esas cosas, ¿no? La gente allá, somos todos uno, hemos salido a pescar. Es súper lindo lo que se ve allá. Ahí se pueden mencionar las fotos, el trabajo que hicimos con niños, weón. Y eso. Bueno, cabrón, yo, como para ir cerrando quizás, nosotros esta guardia vamos a ganar. Estoy convencido, eso, weón. Esta es una batalla más dentro de la guerra que libramos todos contra el capitalismo. Y la vamos a ganar, hermano. Y otra weá es el homenaje, loco, que se basta, que hay que mencionar. Porque aquí toda la cuestión se comenta de que todos luchamos y toda la cuestión. Pero acá jamás, loco, se ha hecho un homenaje a la mujer que está allá, loco, todos los días peleando. Esa es una cuestión que hay que tomar en cuenta. Esta cuestión yo la digo porque la he visto y la he palpado. Si la mujer no está allá, ahora, loco, en la sede, esta lucha ya estaría perdida. Eso es una cuestión, no, poco con eso. Y ahora me puse un poco triste cuando llegaron, en el sentido que pensé que iban a ir más una señora y que podrían haber ellas playado todo lo que han sentido la amenaza, la pena de tener que sacar a sus hijos del colegio porque están esos pacos culiados ahí vestidos de fuerzas especiales en los pasillos durmiendo en sala al lado de los niños estudiando. Esas weas, loco, son cuestiones que son cosas que si lo habrían plasmado la señora acá, nos llenaríamos de rabia, loco, y nos haríamos todos juntos, loco, en la lucha, ¿cachai? Esa es la wea, compañero, compañera, hermano. Va a ganar esta wea. De eso va a estar convencido. Ya, gracias. Gracias, Felipe. Tenemos la confianza de que vamos a ganar porque tenemos dos leyes a nuestro favor. Hace mucho se aprobó la ley del borde costero. Tenemos esa ley que nos favorece y ahora último el convenio 169 que también nos favorece. Tenemos la confianza, tenemos esperanza de que vamos a ganar. Gracias. Acá mismo algunas recitaciones de lo que yo he escrito. Bueno, este se llama Rap Revolucionario, dice: frente a lo que hacemos, lo creemos, vemos fieles apuntando a balas traidoras, crueles, estamos claros, ropa van a dar lo mismo. Hermanos, saca fuera, loco, este puto egocentrismo. Rap, estrategia, nuestro oráculo, agranda el báculo, derrota el miedo, nuestro obstáculo, tentáculo, levántate. Desde la Pobla, somos más que 10, somos más que 100. Y vamos contra Chile porque lo pintan como el Edén. Le damos fin a ese contén, no me creas, verifícalo. Mira el rostro de tu madre, de tu padre, tu vecino. Pobre esforzándose, rico jugando en su casino. Mirada ancha, campesino, pescador, obrero, escolar y universitario. Rap revolucionario, aprendamos cosas nuevas, es leer el diccionario y ocuparlo en nuestro actual sin perderlo por el sol. Reconozcamos nuestra historia, hagamos nuestra organización. Sí, bueno, esa es una... que escribí pensando en un rap distinto. Esta otra se llama Yo no creo. Es algo que donde hablo de las cosas, de las mentiras, de las falsedades, que la gente igual sigue creyendo, entonces de alguna forma para botar esos palitroques. Se dice: yo no creo en la sociedad moderna, sociedad eterna, así se vive como el mito de la caverna. Dicen ver para creer, pero mientras más veo el desarrollo del capital, yo menos creo, somos reos del empleo. Yo no creo en la iglesia ni en los curas, del espíritu son dictaduras, dogma con mansatadura. Yo no creo en la casualidad, la causa se basa en el objetivo, en basar lo que pasa no es al peo. Yo no creo en lo individual, un individuo dividido, hundido, universal, sin conversar, o transversal, es que vivimos más pegados que la columna vertebral. Yo no creo en lo superficial ni en lo material, super eficaz para verte lo que te pervierte. Yo no creo educación de mercado ni en el estado apestado, pauteado, pisoteando los sembrados. Más que la palabra, yo creo en los actos y redacto acciones cotidianas y no actuaciones livianas en vana. Yo no creo en la caridad, si en la actividad, vida con iniciativa. Eso. Bueno, yo... uno más que nada, las cosas que escribe, las cosas que vive, las cosas que siente. Y bueno, el también tener esta... yo creo que la participación se va dando con la iniciativa. Y la iniciativa se va dando cuando uno conoce, investiga y se da cuenta. Y el darse cuenta es cuando veis cosas que están pasando, que están afectando a ti, a tu vecino, a tu familia, a tu comunidad, a tu barrio, a tu pobla, a tu sector. Entonces... yo creo que por ese camino el darnos cuenta y el darnos cuenta ya no solamente que se quede en eso, sino en buscar las herramientas para ver qué vamos a hacer, cómo lo hacemos y de qué forma. Eso. Gracias. Ah, bueno, como una información, yo pertenezco a la organización de la red de Hip Hop Activista y aquí sacamos una postal que andamos con unos compañeros acá de la red. Esta postal es en memoria